Nuevas tecnologías. Resulta innegable el auge cada vez mayor de las NTIC en las diferentes esferas de la sociedad a escala mundial. El desarrollo impetuoso de la ciencia y la tecnología ha llevado a la sociedad a entrar al nuevo milenio inmerso en lo que se ha dado en llamar era de la información, e incluso se habla de que formamos parte de la sociedad de la información. Sin lugar a dudas, estamos en presencia de una revolución tecnológica de alcance insospechoso. Se considera la tecnología como una extensión de la innovación del ser humano, para poder desenvolverse mejor en su medio, y ante esto, Marshall McLuhan afirmaba que todos los artefactos del hombre, el lenguaje, las leyes, las ideas, las herramientas, la ropa y los ordenadores son extensiones del cuerpo humano. Todo artefacto es un arquetipo, y la nueva combinación cultural de nuevos y viejos artefactos es el motor de todo invento, y conduce además al amplio uso del invento, que se denomina innovación. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, se hace referencia a los últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones. Pero, ¿qué son las NTIC? Existen muchas definiciones al respecto, pero nos parece acertado definirlo como un conjunto de aparatos, redes y servicios que se integran o se integrarán a la larga en un sistema de información interconectado y complementario. La innovación tecnológica consiste en que se pierdan la frontera entre un medio de información y otro. Estas NTIC conforman un sistema integrado por las telecomunicaciones, representadas por los satélites destinados a la transmisión de señales telefónicas, telegráficas y televisivas. La telefonía, que ha tenido un desarrollo impresionante a partir del surgimiento de la señal digital, el fax y el módem, y por la fibra óptica, nuevo conductor de la información en forma luminosa, que entre sus múltiples ventajas económicas se distingue el transmitir la señal a grandes distancias sin necesidad de usar repetidores y tener ancho de banda muy amplio. La informática, caracterizada por notables avances en materia de hardware y software, que permiten producir, transmitir, manipular y almacenar la información con más efectividad, distinguiéndose la multimedia, las redes locales y globales, Internet, los bancos interactivos de información, los servicios de mensajería electrónica, etc. La tecnología audiovisual, que ha perfeccionado la televisión de libre señal, la televisión por cable, la televisión restringida y la televisión de alta definición. Los medios audiovisuales. Los medios audiovisuales han extendido prácticamente hasta el infinito los sentidos del hombre, oído-vista, permitiéndonos hoy conocer mucho más de lo que conocieron nuestros antepasados, ver lo que es invisible a simple vista, viajar al espacio, acceder a lugares distantes, participar en conferencias, espectáculos y asistir a eventos mundiales en el mismo instante en que están sucediendo, haciéndonos contemporáneos del mundo o convirtiendo nuestro planeta en un UML, aldea global, como determinará este fenómeno el teórico canadiense Herbert Marshall McLuhan. Esas virtudes han convertido a los medios audiovisuales en herramientas indispensables en la industria, el comercio, la ciencia, la publicidad, el arte y, por supuesto, la educación. Los medios audiovisuales se han constituido en los más poderosos transmisores de cultura. Hoy cualquier profesional, independiente de su especialidad, debería conocer de medios audiovisuales, pues esta es la más eficaz herramienta para la socialización de cualquier hallazgo en las diversas áreas del conocimiento. Ante los medios audiovisuales, como poderosos instrumentos generadores y transmisores de cultura, como masificadores del pensamiento y del comportamiento humano, es preciso que existan receptores activos. De ahí que se hace necesaria una alfabetización audiovisual o competencia para leer los medios audiovisuales que nos permita tener un criterio propio frente a sus textos, una recepción activa y crítica que nos permita ser selectivos y conscientes de los mensajes que se nos transmiten a diario, que podamos apreciarlos y disfrutarlos como textos éticos y estéticos, y hacer un óptimo manejo de ellos como adelanto tecnológico y recurso pedagógico. El lenguaje audiovisual. La teoría semiológica de la comunicación centra su interés en el torno a la significación del mensaje, en su aspecto cualitativo. El lenguaje es importante en tanto que sistema de unidades significantes, que poseen determinadas reglas de combinación, regularidades sintácticas que permiten producir una limitada gama de significaciones. Signo se entiende como una situación material de los objetos, fenómenos o conceptos. La semántica, con lo cual se facilita el intercambio de fenómenos o de información en la sociedad. La semántica del signo que determina su contenido se da por la relación constante entre este y el objeto que sustituye. Los signos se dividen en dos grupos, convencionales y figurativos. Los signos convencionales son aquellos en los que la figuración y el contenido no están ligados por una motivación interna y su relación es arbitraria. Los signos figurativos o icónicos, de forma implícita, recogen la imagen única y natural del significado. Sistemas multimedia y redes. Por nuevas tecnologías se entiende el conjunto de herramientas, soportes y canales para tratamiento y acceso a la información. Según Ferran Ruiz Tarragó, la tecnología de la información son sistemas o productos capaces de tomar información, almacenarla, procesarla, transmitirla, que facilitan la toma de decisiones y la hacen inteligible a los sentidos. La diferencia básica de la tecnología multimedia con otras tecnologías es que no existen limitaciones de tiempo, ni de máquinas, ni de imágenes. La tecnología multimedia provee un acceso amplio a la información. La información puede presentarse de manera lineal o no lineal, con lo cual el uso decide qué desea hacer en el momento particular. Además, puede ofrecerse con diferentes perspectivas o incluso llegar a formar una biblioteca universal. Los dos recursos sobre los que se basan los sistemas multimedia son el audio, integrado por sonidos, música, palabras, ruidos u otro tipo de efectos sonoros. Se pueden definir tres facetas del mensaje audio: la palabra, máximos de inteligibilidad, da fuerza, claridad conceptual, rigor formal y concreción. La música da ritmo y movimiento. Los efectos sonoros y los silencios dan matices expresivos que refuerzan los mensajes. El video, integrado a su vez por el grupo de gráficos, textos, ilustraciones, animaciones, diagramas o virtual 3D, o por el grupo de películas. La imagen provoca emoción, da ambientación y representación creativa. En el caso de los sistemas multimedia, el mensaje se hace más complejo en su diseño y realización para que pueda ser mejor entendido con la aportación sonora. Es el sonido, con frecuencia, el que da pautas de comprensión tanto de las imágenes individuales como de las secuenciales. Entre las funciones, ni qué decir, tiene que el principal destino de los sistemas multimedia no es, ni mucho menos, la formación, sino que cumplen también funciones de comunicación, de entretenimiento, de información o incluso publicitarias.